No debo alertarme tanto. Sabes, nena, que no hace falta querer llegar tan alto. Solo hasta que me venga a buscar ese amor.